Sí, re contento por los dos triunfos, así que nada, festejando ahora, re tranqui. Bueno, en la primera yo había ganado por nocaut en el primer round, ¿no? Había sido nocaut técnico. Y bueno, esta fue nocaut técnico en el quinto, así que creo que no quedaron dudas ahora después del fallo polémico que habíamos tenido. No, estaba bien hoy, pero estaba muy lastimado, así que bueno, fue por eso que pararon la pelea en el quinto salto, porque le sangraba mucho la nariz y estaba muy lastimado. No, estaba re bien físicamente, estaba muy bien entrenado. Y nada, la bufeté. No, trabajando mucho con las manos de afuera, y también cuando él venía a atacar a mí, yo lo recibía siempre con los uppercuts y los ganchos, así que creo que fueron las manos que más lo lastimaron eso. Llegó con algunas manos, pero no, en ningún momento quedé sentido ni nada, así que nada, hicimos las cosas bien. Sí, más vale. Sí, sí, todo lo que practicamos en el gimnasio lo hice arriba al ritmo y lo hice todo bien, así que por suerte sigue bien. Sí, no, hasta ahora superé bien, aunque la primera también lo había superado, pero bueno, fue una decisión medio apresurada que tomó el árbitro. Pero bueno, en esta no quedaron dudas, le gané claramente la pelea, y bueno, si hubiera movido las tarjetas se la iba a ganar claramente también, porque está muy arriba los puntos. Y bueno, ahora seguimos progresando nomás, estoy creciendo todavía en esto, me falta todavía para llegar a mi punto máximo. Bueno, lo primero sería entrar entre los 10 primeros de Argentina, ¿no? Ya estoy rankeado a 21, así que bueno, tengo que seguir sumando peleas, ¿no? Para poder rankearme entre los 10 mejores de la categoría ligera. Ah, lo vi excelente, mi hermano. Tiró una cantidad de golpes en la pelea desgastante, pero estaba muy bien físicamente, así que ganó muy bien en la pelea. Sí. A mí ganó la pelea punta a punta. Bueno, también la dieron a los jurados, por eso fue en fallo unánime. Así que nada, contento. Muchas peleas, va, 11 peleas ya tiene el pibe este, pero bueno, va, es un poco más experimentado, mi hermano. Trabajó mucho en pegar al hígado él. Aunque le pegó por todos lados igual, pero bueno, los ganchos que tiraba él eran tremendos, así que creo que esas fueron las manos que más se destacó él. No, no salió nada todavía, pero bueno, en un mes, dos meses, seguramente otra vez vamos a estar peleando.